Buenas tardes, mi nombre es Agustina Bilbao, candidata a presidenta de la lista 159 para Centro de Estudiantes del Instituto Superior Carlos Alberto Leguizamón. Y quería responder a los dichos del compañero de la lista opositora, de la lista verde Fuente Alba, que nos involucra en las cosas que estuvo, en las cosas que estuvo diciendo el día de hoy más temprano. En primer lugar, nuestra lista no la digita nadie. Nuestra lista nace de la inquietud de un montón de compañeras, compañeros, de formar algo distinto, de formar una agrupación diferente, y eso se llama democracia. Este año las elecciones son con dos listas. El año pasado la lista Fuente Alba ganó porque fue la única lista que se presentó a las elecciones. Este año logramos conseguir más del 10% de los avales, que es los que nos solicita el reglamento para presentarnos. Incluso conseguimos más firmas que la otra lista para poder presentarnos a estas elecciones. A nosotros no nos digitó nadie la lista, nadie nos armó nada. La lista fue armada democráticamente entre nosotros. Los cargos que vamos a ejercer cada uno de nosotros si ganamos estas elecciones. Nosotros creemos que se puede hacer una construcción plural con políticas estudiantiles, porque el compañero está hablando de que son la única agrupación que hace política en el instituto. Y entonces yo quiero responderle, ¿de qué política estamos hablando? ¿Política partidaria o política estudiantil? Política partidaria podemos hacer, yo de hecho hago política partidaria fuera del instituto. Y no tiene nada que ver con hacer política estudiantil para nuestros compañeros y compañeras. Sobre nuestras propuestas, no, tampoco comprendo a qué se refiere el compañero cuando habla de que nuestras propuestas carecen de contenido. A mí me gustaría que el compañero cuente qué es lo que lograron este año. Y me gustaría saber en dónde fueron esas masivas asambleas estudiantiles con más de 400 estudiantes. Porque la verdad que, ¿dónde, cuándo hubo esas asambleas? Me gustaría saberlo, con tantos estudiantes. Sé y soy consciente de que en el instituto falta implementación de políticas, participación estudiantil, pero por algún lado hay que empezar. Y entonces, la construcción se hace de forma conjunta, no atacando al otro porque piensa distinto, porque básicamente lo que sucede acá es que hay una diferencia en cuanto al enfoque y a tal vez las ideas que tenemos una y otra lista, pero queremos aclarar que nosotros no nos digitó la lista a nadie. Y sobre lo que comenta de la sala cuna, que fue cerrada por la directora, la sala cuna no fue cerrada por nadie. Él se refiere particularmente a sala cuna del turno noche. La sala cuna fue cerrada porque no carecía de la cantidad de niñas necesarias para poder sostenerla a la sala cuna. Y por ejemplo, es un debate que hace mucho tiempo que se está dando esto de tener una sala cuna. Pero de ahí a decir que es por falta de compromiso, no me parece, porque en ese caso tampoco debería haber sala cuna de la mañana y en otros turnos sí hay sala cuna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Proscripción acá no hay, porque también lo que está diciendo, un poco más, está diciendo que son proscriptos del instituto, que no, ellos no pueden hacer acá sus políticas estudiantiles, acá nadie proscribe a nadie. Al contrario, yo celebro que haya democracia y que este año haya dos listas para presentar. Y que este año nuestros compañeros y compañeras tengan la oportunidad de elegir dos propuestas diferentes. Y en todo caso, ganen ellos, ganemos nosotros. Yo estoy feliz de que gane la democracia. Pero disiento totalmente con las cosas que dijeron y repito, acá nadie digitó nada. No es ningún arreglo brutal la formación de esta lista. Esta lista fue formada por compañeros y compañeras que tenemos un compromiso real con el instituto y con lo que queremos lograr y cambiar. Porque las cosas no se cambian de un día para el otro, pero tampoco se cambian desde la negativa. diciendo que todo lo que no se puede lograr es porque, no sé, parece un poco más que está diciendo que se ponen palos en la rueda, no sé. Simplemente eso y nada. Yo celebro que el día de hoy se está llevando a cabo un hecho democrático, porque hoy lo que se está haciendo es celebrar la democracia con estas elecciones. Buenas tardes.